La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy es lunes 28 de marzo, después de la suelta de Semana Santa, pues volvemos con ustedes para seguirles llevando información en el Tren de la Tarde. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy iniciamos como siempre con el dato noticioso y luego vamos a irnos directamente viajando hasta hacer un análisis pues de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo está la situación electoral en ese país? Durante esta semana hubo debates en otros estados y vamos a estar revisando cómo va la situación. Además también la visita del el presidente Barack Obama a Cuba y Argentina ha desatado polémica la visita argentina y vamos a estar revisando también la política exterior de Estados Unidos. Luego nos vamos hasta Venezuela y es que allí vamos a conocer la propuesta artística del artista plástico, valga la redundancia, Néstor García y sus proyectos intermediales. Vamos a estar con él acá en el estudio de la Radio del Sur y cerraremos en Venezuela porque hoy es el día del patrimonio cultural y vamos a estar hablando justamente sobre eso y sobre además la propuesta que Venezuela hace junto con Colombia de declarar el trabajo del llano y los cantos de ese trabajo ante la UNESCO. Así que hay mucha información, mucho viaje informativo como siempre en el Tren de la Tarde. 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, nuestro Twitter arroba el Tren de Tarde, el Twitter de la Radio del Sur que es arroba la Radio del Sur y nuestra página web, los invitamos a que la visiten, www.laradiodelsur.com.be. ahí van a encontrar muchísima información ampliada minuto a minuto. Son las 2:11 minutos, nos vamos a ir con música. Esto es CeeLo Green, Crazy. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too. Remember dato noticioso. El dato noticioso. 2:14, iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Rusia. Nos vamos hasta ese país porque el vicecanciller Sergei Ryabkov declaró pues que no están de acuerdo con las condiciones de Occidente para eliminar sanciones hacia Rusia. Tenemos ya en línea para ampliar esta información a José Petino, corresponsal de prensa latina en Rusia. José, bienvenido, cuéntanos, amplíanos esta información. Sí, buenas tardes, estimado amigo de la Radio del Sur, del Tren de la Tarde. Soy yo, Jorge Petino Martínez, corresponsal de prensa latina aquí en Moscú. Precisamente hoy yo escribí una nota sobre este tema porque el vicecanciller, Sergei Ryabkov, descartó hoy en declaraciones al diario Izvestia que Rusia vaya a discutir las condiciones y los criterios de Occidente para el cese de las sanciones contra el Estado euroasiático, o sea, contra Rusia. Pues estas están basadas en pretextos inventados e ilegítimos, como dijo Ryabkov. Ryabkov explicó que no debatirán esos criterios ni las condiciones del cese de las sanciones porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea impusieron esas sanciones bajo pretextos inventados e ilegítimos. Por eso Rusia ve el tema que no se corresponde totalmente, o sea que el tema corresponde totalmente a Washington y a la Unión Europea. Los medios rusos recientemente especularon sobre posibles conversaciones acerca de este asunto durante la reciente visita a Moscú del secretario de Estado John Kerry. Pero sin embargo, al ser interrogada sobre este tema, la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, aclaró que ese tema no se analizó en las conversaciones de Kerry ni con el presidente Putin ni con el canciller Sergei Lavrov. Con anterioridad, Lavrov calificó de penosos los principios de interacción que la Unión Europea quiere imponer a Rusia, en particular su política de sanciones. Incluso indicó Lavrov que este pensamiento europeo es un pensamiento que él calificó en túnel, es decir, un pensamiento enterrado, un pensamiento estúpido. Agregó que en estas circunstancias Moscú está obligado a continuar promoviendo una actitud intelectual, un dinamismo político e incrementar la influencia positiva para formar un nuevo orden en el planeta. También hay que tener en cuenta que recientemente, el 14 del mes en curso, los cancilleres de la Unión Europea se reunieron en Bruselas y allí la señora Federica Mogherini, actual jefa de su política exterior y de seguridad, planteó 5 principios, que son los puntos en los que Europa quiere basar sus relaciones con Rusia y que Rusia señala que son inaceptables para Moscú. Y paso a delimitarle, a explicarle esos puntos. En primer lugar, ellos plantean la plena implementación de los acuerdos de Minsk y achacan solamente a Rusia la responsabilidad del cumplimiento de estos acuerdos, al tiempo que ignoran el incumplimiento de estos puntos por parte de Kiev. Como segunda exigencia, Europa demanda la pasividad del Kremlin ante el fortalecimiento de las posiciones europeas en el espacio post-soviético, o sea, en los países que fueron soviéticos y que ahora son repúblicas ya separadas, pues ellos quieren ejercer una influencia que afecte a Rusia para aislarla. Por supuesto que Rusia tampoco acepta este tipo de disposición. Mogherini indicó que la tercera imposición de esta política de contención, porque no tiene otro nombre, prevé reforzar la resistencia de la Unión Europea ante Rusia en el campo de la seguridad energética, lo que denominó la canciller de la Unión Europea amenazas híbridas y de comunicación estratégica. También los ministros europeos consideraron como cuarto pilar la necesidad de una implicación selectiva, y subrayo el tema del título selectivo, con Rusia en temas de política exterior que son de interés de Europa. Por ejemplo, a Europa le preocupa mucho el terrorismo por su incapacidad para enfrentar este fenómeno en su interior. Ya ustedes ven la situación que se presenta en Francia, más recientemente en Bruselas, y las amenazas que existen en toda Europa, además de la oleada migratoria. Entonces, en este aspecto que sí les conviene, ellos sí quieren tener el respaldo de Rusia. Por último, Mogherini señaló que se trata en primer lugar de la colaboración con Rusia en asuntos como las negociaciones con Irán, la pacificación de Siria y el Medio Oriente, o el problema nuclear de la península coreana, todos estos temas los cuales los europeos y Estados Unidos no son capaces de resolver por cuenta propia. Por último, la Unión Europea condiciona un cambio en el trato selectivo contra Moscú a la tolerancia, o sea, que Moscú permita una mayor influencia sobre la sociedad civil rusa y frente a su inversión por parte de los europeos, especialmente, escuchen esto, miren cómo se parece a lo que dice Obama por otra parte, en los contactos e intercambios entre personas, con una atención especial a la juventud en Rusia y en Europa. Esto es, en síntesis, la situación que se presenta en la política de contención que la Unión Europea, presionada por Estados Unidos, tratan de imponer a la Rusia de estos tiempos, que lucha por un mundo multipolar y por una posición independiente en el mundo. Agradecemos a Jorge Petinó, corresponsal de Prensa Latina en Rusia. Nos hacía ese resumen de las declaraciones, además, que había hecho el vicecanciller de Rusia en relación a las condiciones de Occidente en el tema de las sanciones hacia ese país. Viajamos directamente hasta Pakistán, y es que aumentó a 72 el número de muertos por el atentado que se dio la noche de ayer. Ya hoy, pues, amanece conmocionado por el atentado suicida que se dio en la noche en un parque público de la oriental ciudad de Lahore. Tenemos ya en línea a José Antonio Guido, analista internacional. José Antonio, bienvenido. Pues esta situación, sin duda, pues pone cada vez más tensa lo que ocurre en el Oriente Medio. Bueno, Pakistán no es Oriente Medio, sino que es Asia más bien lejana, ¿no? Ahora, Pakistán es un país de amplia mayoría musulmana que tiene en su haber dos grandes desgracias que más o menos condicionan y explican de alguna manera históricamente la terrible catástrofe, el espantoso crimen ocurrido ayer en la ciudad de Lahore. La primera de las desgracias es haber surgido como un estado separado de la Unión India en el momento en que el colonialismo británico se retiraba. Se produjo una guerra civil entre la comunidad hindú, que formó a su vez el actual India, y la comunidad musulmana, que comparten un mismo tronco étnico, aunque dos religiones diferentes. Esas guerras civiles, estamos hablando del año 48, llevó a la creación de Pakistán como un estado independiente de la India y además un estado enemistado. Estados ambos muy poderosos, con mucha población, dotados ambos del arma nuclear, rompiéndose así una convivencia de muchos siglos entre musulmanes y hindúes, las religiones mayoritarias en esa región, en el seno de las mismas formaciones estatales. Bueno, la segunda desgracia ha sido la toma por el poder en ese país, Pakistán, por parte de un dictador militar aliado de los Estados Unidos, como cosa extraña, el señor Zia-ul-Haq, a finales de los años 70, comienzos de los 80, que fue un aliado preferencial de los Estados Unidos en la guerra terrorista contra la República Democrática de Afganistán, que de la mano de los comunistas y con la ayuda soviética modernizó un país subdesarrollado y atrasado como era Afganistán. Eso nos sitúa ante los antecedentes históricos de lo que hoy es Al-Qaeda, el Estado Islámico, porque este dictador militar, Zia-ul-Haq, repito su nombre, introdujo en Pakistán un Islam sumamente reaccionario, ultraconservador, fanático, de corte wahhabí, fundamentalista, que es el que explica un poco las desgracias actuales de Pakistán. Ese Islam, ya digo, de la mano de ese dictador militar, con el visto bueno y la complicidad de la CIA, generó fuerzas terroristas como los talibanes. Son una rama de los talibanes, que es una fuerza extremista absolutamente negadora del carácter conciliador y humanista que tiene en la mayoría de los casos la religión musulmana, y ha creado un Islam brutal, absolutamente despreciable, que es el responsable de una masacre inimaginable en la que un criminal ayer se estalló en el medio de una celebración en un parque público donde concurrían una gran mayoría de mujeres y de niños de la pequeña minoría cristiana que vive dentro de Pakistán. También dentro del Islam hay en ese país hay una minoría shia, chiita, chií, como se suele decir, que ha sido objeto también de ataques en sus mezquitas con este mismo sesgo sectario y brutal. ¿Verdad? Que trazo así un poco el contexto histórico en el que se produce, y social, el que se produce un terrorismo realmente inimaginable, ¿no? La mayoría de los 72 víctimas son mujeres y niños, según los reportes de prensa. José Antonio, ya para finalizar este contacto contigo, ¿qué consecuencias podría traer este atentado que vivió Pakistán? ¿Qué pudiera de aquí en adelante desencadenarse? Pakistán ya es un país sumamente convulso. En la frontera entre Pakistán y Afganistán se albergan reductos de grupos fundamentalistas que son objeto reiteradamente de ataques de tipo indiscriminado por parte de drones y de aviación de los Estados Unidos de Norteamérica, que, como se sabe, desde el año 2001, han invadido ese territorio de Afganistán, que ya había sufrido la derrota del gobierno progresista. A eso condujo en Afganistán, hablo el vecino Pakistán, una época absolutamente turbulenta con la intervención de estos talibanes terribles, de Al-Qaeda, de Bin Laden, que tuvo su tiempo de residente y de organizador terrorista en Afganistán. A eso le siguió una invasión norteamericana para terminar de culminar con el desbarajuste y con el campo de ruinas de foco terrorista que es hoy Afganistán y que ha contagiado a la vecina Pakistán por razones de tipo tribal. Hay tribus comunes entre Pakistán y Afganistán donde se ha también, inoculado el veneno del fundamentalismo terrorista. Ya Pakistán es un país debilitado. Hay que recordar el asesinato del presidente Ali Bhutto el año 79, que había defendido y propugnado un Islam compatible con el socialismo y moderado. Después el asesinato, años después, de la hija de este presidente asesinado por los dictadores militares, que se había presentado como una candidata también moderada, ¿verdad? Que Pakistán sigue inmerso en esta situación muy terrible, país 200 millones de habitantes, armas nucleares y esta inestabilidad crónica, fruto sobre todo de la inoculación del Islam anticomunista y reaccionario, siempre con el visto bueno de las agencias de inteligencia norteamericanas, ¿no? Que siguen tratando de mantener una alianza con Pakistán y de establecer un cierto control en Afganistán, una situación de caos, una situación sumamente compleja y muy incierta para el futuro. Agradecemos a José Antonio Gido, analista internacional. Nos hablaba de la situación en Pakistán luego de este atentado que se vivió la noche de ayer en un parque público. Nos vamos hasta España, viajamos directamente a ese país, que esta semana es crucial para la gobernabilidad en la nación europea. Tenemos ya en línea a Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de prensa latina en España. Eduardo, cuéntanos cómo está la situación política en España frente a la conformación de gobierno. Creo que ahí tuvimos un inconveniente de comunicación con Eduardo. Vamos a intentar, si lo tenemos en línea, vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Mientras, antes de seguir con el dato noticioso viajando, yo me voy a permitir irles comentando que en la página de Telesur, www.telesur.net, ya se encuentra la respuesta oficial que da Telesur ante las declaraciones del ministro de Medios en Argentina. La nota o el comunicado se titula "No van a desaparecer la verdad, no van a desaparecer a Telesur", y pues comienzan dando un resumen de lo que ha sido la jornada de este domingo con las declaraciones. En pocos minutos nosotros vamos a leérselos a ustedes, pero de inmediato entonces sí viajamos hasta España directamente. Allí tenemos ya en línea a Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de prensa latina en España. Eduardo, cuéntanos cómo está la situación de la conformación de gobierno en esa nación. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, como ustedes anticipaban, el próximo miércoles, dentro de dos días, se van a reunir los secretarios generales del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y de la agrupación emergente de centroizquierda Podemos, Pablo Iglesias. Este es un encuentro que ha sido muy esperado por todas las fuerzas políticas. Llevan más o menos unas 4 o 5 semanas sin apenas diálogo. Y bueno, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez acordaron la semana pasada reunirse este miércoles para tratar de negociar un complejo acuerdo de gobierno, ¿no? Ya han transcurrido tres meses de las elecciones, desde las elecciones del 20 de diciembre. Hay cuatro fuerzas políticas por primera vez disputándose el gobierno de España. Es una situación inédita, nunca había ocurrido en casi cuatro décadas en la historia de España, después de la democracia, con un parlamento muy fragmentado por primera vez, es decir, ninguno de los dos partidos tradicionales, lo que se llamaba el bipartidismo español, logró acercarse a una mayoría absoluta como para poder gobernar. Vale recordar que este es un régimen parlamentario, un sistema parlamentario, porque el presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, del Partido Popular, siempre está diciendo, desde diciembre, que él ganó las elecciones, pero bueno, no es tan así. Es decir, fue la fuerza más votada el 20 de diciembre, lo cual no se traduce en que es la fuerza que ganó las elecciones. Es decir, ganan las elecciones aquel partido que sea capaz de reunir mayoría absoluta en un Congreso de Diputados que lo integran 350, que tiene 350 bancas. Es decir, Rajoy apenas tiene 123 bancas de las 176 que necesitaría para poder gobernar. El Partido Socialista Obrero Español es el segundo, con 90 bancas. El tercer lugar lo tiene la agrupación emergente Podemos, que irrumpió con mucha fuerza, con 69 escaños. Esta es una agrupación que apenas tiene dos años nada más de fundada, el partido Podemos. Y en cuarto lugar, otra agrupación emergente que se llama Ciudadanos, que viene siendo como la nueva derecha en España, ¿no? Este es el partido presidido por Albert Rivera, un dirigente político catalán también joven, como Pablo Iglesias. Y bueno, de cara al encuentro del próximo miércoles, yo me arriesgaría a decir que no espero grandes decisiones ni que se logre conformar un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, simplemente por una simple razón. El Partido Socialista Obrero Español ha ratificado su acuerdo de gobierno con el partido de centro-derecha Ciudadanos. Es decir, ellos firmaron un acuerdo en vísperas de la primera investidura, el primer intento de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español, que fue el 4 de marzo, donde fracasó este acuerdo, ¿no? Porque ellos lograron apenas reunir los 90 escaños de Partido Socialista Obrero Español y los 40 escaños de Ciudadanos. Esto suma solamente 130 escaños y en la votación fueron dos votaciones. Una primero, que es en la que se requería mayoría absoluta, es decir, 176 diputados de 350, y en una segunda votación una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Y este pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos no logró rebasar los 131 escaños. Es decir, fueron los 130 de ellos dos más el diputado o la diputada de Coalición Canaria que apoyó esto. Es decir, para poder formar un gobierno en España hoy se necesita o bien la abstención de Podemos, que es lo que a mí me parece que está buscando Pedro Sánchez, y es lo que creo que es en lo que creo que se va a centrar la conversación que va a mantener el miércoles con Pablo Iglesias. Es decir, le va a pedir a Iglesias que Podemos se abstenga para permitir un gobierno en coalición de Ciudadanos y del Partido Socialista Obrero Español, y por supuesto haciendo algunas concesiones. Y en ese acuerdo, es decir, según dicen los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, el acuerdo que ellos tienen firmado con Ciudadanos, que incluye unas 200 medidas económicas, políticas y sociales, dicen ellos que de esas 200 medidas al menos 150 pueden tener el visto bueno de Podemos. Es decir, ellos lo que están tratando es de convencer a Pablo Iglesias de que en la votación, ya en una segunda sesión de investidura, que por supuesto tendría que ser antes del 2 de mayo, que es el plazo que hay antes de que se convoquen unas nuevas elecciones generales, ellos lo que quieren es tener la abstención de Podemos. Podemos ha dicho hoy a través de su secretaría política que ellos no van a sacrificar sus más de 5 millones de votos que alcanzaron en las elecciones de diciembre. Es decir, que esos 5 millones de votos son votos que dieron los ciudadanos, los españoles, para que realmente hubiese un gobierno progresista, reformista y de cambio, que no es el que realmente ellos creen que quieren formar el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos. Por lo tanto, no le auguro muy buenos resultados a este encuentro del próximo miércoles. Eduardo, te agradecemos muchísimo este contacto. Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de Prensa Latina en España. Con esto ponemos fin al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:34 minutos, vamos a la pausa. Identificamos la Radio del Sur y al regreso más del Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:35 minutos. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Verdades históricas. Fenómeno de la Niña. ¿Qué sucede durante el fenómeno del Niño? Tanto el fenómeno del Niño como el de la Niña son ejemplos evidentes de cambios climáticos globales. Forman parte de un complejo sistema de fluctuaciones climáticas, siendo el Niño el periodo cálido y la Niña el periodo frío. Ambos se asocian en muchos casos a destrucción y desolación. El fenómeno del Niño, también llamado oscilación del sur, se inicia en el Océano Pacífico tropical cerca de Australia e Indonesia. Supone una alteración transitoria de los patrones de circulación de las aguas del océano y las masas del aire de la atmósfera con importantes consecuencias meteorológicas en todo el planeta. La presión atmosférica varía en zonas muy distantes, la dirección y la velocidad de los vientos cambia y la intensidad y distribución de las lluvias se ve dramáticamente alterada. Este fenómeno tiene lugar cíclicamente cada 2 o 7 años, coincidiendo con la Navidad, de allí su referencia al Niño Jesús. Fenómeno del Niño y la Niña. Verdades históricas. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El periodista José Vicente Rangel entrevistó en su programa José Vicente Hoy a Oscar Schemmel, presidente de Interlaces. Esto fue lo que dijo. En un mes se produce una caída impresionante de estos indicadores. Se incrementó el malestar, el pesimismo, la molestia, la desesperanza, porque la gente no está viendo salidas. La gente está observando que el triunfo de la oposición lo que ha provocado es mayor conflictividad política, mayor enfrentamiento. El 69% de los venezolanos piensa que la prioridad de la Asamblea Nacional debe ser contribuir en la solución de los problemas económicos. Y la oposición ha optado por una ruta más política, destinada, ahora está más claro, con una hoja de ruta destinada a sacar al presidente Maduro del poder. Todavía la gente no encuentra respuesta a sus problemas fundamentales de desabastecimiento, inflación e inseguridad. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana, por la Radio del Sur. Contamos con tecnología avanzada para brindarles protección, pero una acción irresponsable puede destruir la flora y la fauna de nuestros parques nacionales. Por cada metro que el fuego avanza, pierdes algo que te pertenece. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM. Apure. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde, su hermano Five Maps. Nosotros listos para viajar a nuestra primera estación. Nos vamos hasta Estados Unidos, continúa la carrera electoral en ese país. Durante esta semana vimos pues varios debates, incierto además el panorama electoral en esa nación, por eso tenemos ya a Pablo Rodríguez, analista político en Estados Unidos, para hablar sobre cómo se está dando el panorama electoral, qué avecina ahora en esta ruta que se está dando en Estados Unidos. Pablo, bienvenido al Tren de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos nuestros amigos y amigas desde acá del estado, uno de los estados más grandes y más ricos aquí de la nación americana, como lo es California. Bueno, Pablo, pues la ruta y el rumbo electoral, la carrera electoral, se mantiene en Estados Unidos, pero con un planteamiento bastante incierto, porque pues ahí en los debates algunos van arriba, luego están abajo, y ahí no se sabe muy bien quién pudiera ser los candidatos presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué se espera en estos próximos días? Bueno, es importante quizás analizar históricamente todos estos procesos y entender muy bien lo que significa una figura presidencial en lo que es la arena tanto doméstica como global para Estados Unidos y hasta qué punto se puede marcar la diferencia. Ahorita tenemos en Estados Unidos una situación que no es quizás nueva, ya se han repetido situaciones anteriores, tal vez algunos se recordarán en la época, por ejemplo, para no ir muy lejos, ¿no? En 1980, en donde surgía alguien que venía prácticamente de Hollywood con el nombre de Ronald Reagan y que tenía una retórica que quizás comparada, por supuesto relativamente hablando a aquellos tiempos, comparada a la retórica de Trump, y quedó presidente y todos vemos lo que pasó en los ochentas. Luego, con la continuación de las políticas de Ronald Reagan, llega George Bush y la globalización de lo que ellos le llamaron el nuevo orden económico mundial. Ahora tenemos a Trump, que está respondiendo a unas necesidades bastante graves acá en Estados Unidos, en donde hay una población, no vamos a contar a la población inmigrante, pero vamos a hablar de la población blanca, que en estos momentos está pasando una situación económica, de acuerdo a muchos, que se acerca quizás a los años de esa depresión de la que se habla mucho en los 20 y en los 30. Entonces, hay una gran desesperación en esa población de la clase media, se puede decir que ahora pues ya casi no existe, y está respondiendo al mensaje y a la retórica de un Trump que es un miembro de la élite, ¿no? De la élite fuertísima de acá de Estados Unidos. De hecho, pues no es millonario, sino que es billonario, y ha hecho sus riquezas a través de acciones, muchas de ellas ilícitas, y eso está comprobado. Entonces, no es de extrañarse que el discurso inflamatorio que él tiene en estos momentos se le llegue a mucha de esta gente, especialmente cuando él habla de expulsar a todos los, él le llama los Mexicans, dice así, los mexicanos, cuando habla de Latinoamérica, porque recordemos lo que para esta gente Latinoamérica es México. Y de hecho, el mismo Ronald Reagan, cuando le preguntaron de Latinoamérica, dijo, bueno, they are all Mexicans, así en inglés, así, todos son mexicanos, y se sorprendió porque todo el mundo hablaba español, dice, en Latinoamérica. Un desconocimiento completamente total, y eso pues refleja las posiciones que ellos tienen. En estos momentos, este señor lleva el liderazgo en la mayoría de los estados y en todo lo que se ha llevado a cabo hasta estos momentos. No es nuevamente de sorprenderse. A la par tiene a Ted Cruz, un hijo de inmigrantes, por cierto, cubano, y que también sigue la retórica de Trump, pero por supuesto la población aquí blanca no lo ve muy bien a alguien teniendo las raíces hispanas. Aunque los dos, estamos hablando de Trump y de Ted Cruz, como dos candidatos no de la derecha, sino que de la extrema derecha, acercándose a un fascismo, a un neofascismo, como le llamamos ya a algunos, un neofascismo peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo no solamente para el país. El mismo filósofo, historiador y uno de los grandes mentes de estos momentos, Noam Chomsky, ha indicado que estos señores son uno de los peligros más grandes, no solamente para el país, sino que para la humanidad. Entonces, estamos en una coyuntura bastante importante, y por el otro lado tenemos a dos figuras, una Bernie Sanders y Hillary Clinton, como ya sabemos, con discursos similares, pero hay que apuntar, Bernie Sanders está, de hecho, en las últimas elecciones ha ganado 4 estados más, pero siempre Hillary Clinton mantiene el liderazgo en cuanto a los puntos y a los votos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en algunos puntos más que todo domésticos entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Bernie Sanders habla claramente de romper el monopolio de los bancos, habla claramente de hacer la educación universal gratis, inclusive habla de hacerla gratis hasta nivel universitario, pero no más allá. En cuanto a la política exterior, no habrían algunos cambios grandísimos con Bernie Sanders, pero también de igual, como preguntabas, yo creo que es importante mantener la perspectiva en cuanto a lo que, quién decide al final quién va a ser el presidente de Estados Unidos, y para eso tenemos pues el Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral, que son los que deciden al final quién es el que va a quedar como presidente de este país. Entonces habría que verlo muy de cerca y habría que estar viendo, analizando, ¿no?, lo que ha pasado en el pasado también para no sorprenderse de algunas, entre comillas, sorpresas que se puedan dar. Ahora, Pablo, yo quería finalizar este contacto contigo hablando de lo que viene en política exterior, porque Obama está dejando una política exterior bastante marcada, que no se diferencia de la que ya se ha venido dando, pero sí que tiene algunos matices que intentan como darle otra cara a la política exterior. ¿Qué vendría de aquí en adelante para Estados Unidos con esta nueva pues carrera presidencial que se va a dar justamente en un Barack Obama que visita La Habana pero no levanta el bloqueo, que va a Argentina luego de que el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno netamente de derecha y con mucha fuerza en lo que es la cúpula de derecha más rancia de Sudamérica, se presenta? ¿Qué terreno abonado queda para justamente la política internacional estadounidense? Bueno, en ocasiones anteriores hemos tocado este tema tal vez en otros lugares y estamos preocupadísimos grandemente por lo que viene para nuestra gente en Latinoamérica. De hecho, no es lo que viene, sino que si observamos los últimos años, especialmente de la doctrina, como le llaman acá, la doctrina de Obama, que es la doctrina del poder inteligente, que consiste principalmente en una intervención profunda, económica, política, en todos los países que ellos consideran no clientes de Estados Unidos, hasta llegar a desestabilizaciones internas para promover los cambios políticos. Entonces, esto que vemos nosotros con este señor Obama, desafortunadamente, pues es más peligroso, ¿no?, lo que deja, porque ellos, antes de llegar al poder, uno de los ejes centrales de esta doctrina era recuperar Latinoamérica. Recuperarla en el espíritu de la doctrina Monroe de 1820-21, América para los americanos. Y al decir América para los americanos, no para todos los americanos, sino que para ese 1%, ¿no?, que gobierna Estados Unidos y por ende muchas partes del mundo. Entonces, estamos altamente preocupados porque en la figura de Barack Obama, las élites encontraron a un individuo, como hemos dicho en oportunidades anteriores, una oveja, ¿no? Una oveja vestido de Satanás, por decirlo así, un poder absolutamente letal, mortífero. Y Noam Chomsky, de regreso a este gran pensador, lo define como el presidente que ha lanzado una guerra global en contra de los pueblos como nunca antes se había visto en la historia. Algo que, si lo dice Noam Chomsky, yo creo que hay que ponerle un poquito de atención. De igual manera, otro pensador que es el equivalente a Chomsky, pero de Canadá, Michel Chodorkovsky, que habla de la globalización, dice él, de la política que mete políticas de terrorismo en todos los países precisamente para implementar este sistema económico que le llama él el nuevo orden mundial, pero con dirección de un fascismo crudo del siglo XXI. Entonces, desafortunadamente para Latinoamérica, estamos viendo nosotros una neoderechización que se acerca cada vez más fuerte y que golpea fuertemente a los pueblos, como lo estamos viendo ya en muchos países latinoamericanos y pudiéramos decir que Barack Obama ha sido el mejor presidente que ha tenido la élite tanto económica, política como militar de Estados Unidos y del mundo, ya que ha logrado sin disparar misiles ni bombas en Latinoamérica, que poco a poco Latinoamérica vaya derechizándose, pero con una derecha que ellos le llaman la derecha NEO, nueva derecha, que es todavía más cruel y más bárbara y más entregada a los intereses de Estados Unidos, y precisamente lo vemos nosotros en esta política de fracturización, una política de división, y precisamente por eso ha visitado países estratégicos que están alineándose con la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos. Centroamérica es un caso importantísimo, en donde se ha entregado completamente Guatemala, El Salvador y Honduras a la política exterior y a los intereses económicos de Estados Unidos. Estados Unidos está financiando un aparato de seguridad increíble en estos tres países que le llaman el Triángulo del Norte, y con un objetivo estratégico que les ha funcionado, que es aislar directa y profundamente a Nicaragua, lo cual se ha logrado. Y ahora, hablar de Centroamérica en cuanto a la política exterior de Estados Unidos, vemos a una Nicaragua que ha sido aislada por estos tres países, como por orden, por supuesto, de el Pentágono y las fuerzas económicas y militares de Estados Unidos. Entonces, el panorama, desafortunadamente para Latinoamérica, es quizás uno de los más oscuros en los tiempos modernos, ya que país por país ellos están siendo ya conquistados, intervenidos, y estamos viendo quizás un neoliberalismo del siglo XXI, que va a ser más cruel, más bárbaro, y que definitivamente va a lanzar a muchos pueblos latinoamericanos a una profunda miserización. Es un término que se utiliza. Bueno, Pablo, yo te agradezco mucho estos minutos acá en la Radio del Sur. Seguramente nos quedan muchos contactos más para hablar de la situación electoral en Estados Unidos. Bueno, un saludo a todos. Pablo Rodríguez, analista político residente en Estados Unidos, conversaba con nosotros justamente sobre la situación electoral y además la herencia que tienen estos nuevos gobernantes que van a asumir las riendas de este país. 2:56, vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Red Hot Chili Peppers, Under in the Rye. Like I did that day, take me to the place I love. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 1 minuto. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Zarpa, de inmediato las informaciones. En Brasil se espera conocer el destino de la alianza del Partido de los Trabajadores y el Partido Democrático Brasileño y su designación de un candidato presidencial hacia las próximas elecciones. Irma Piñeiro, corresponsal de Prensa Latina, con los detalles. Brasil comienza a adentrarse hoy en una semana en la cual se anticipa la adopción de cruciales decisiones concernientes al futuro de la coalición de gobierno que encabeza el Partido de los Trabajadores, PT. La primera de estas será la definición oficial por parte del cogobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño sobre su permanencia o no en la alianza con el PT, algo que deberá ocurrir este martes en una reunión prevista por su directorio nacional. Para muchos, el desembarque del PMDB del gobierno puede considerarse un hecho consumado. De acuerdo con el exministro de Aviación Civil y brazo derecho del vicepresidente Michel Temer, Eliseu Padilla, dos agrupaciones políticas pretenden ir a las elecciones presidenciales de 2018 con un candidato propio, les imposibilita continuar juntas. En términos similares, se manifestó el presidente del PMDB y de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Jorge Pisciani, quien reiteró que el directorio de la agrupación está de acuerdo en romper con la presidenta Dilma Rousseff. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño es el segundo más representado en la Cámara de Diputados, con 66 legisladores y cuenta además con 19 senadores. Ocupa la vicepresidencia de la República, gobierna 7 estados y 1.022 municipalidades y lleva las riendas de 6 ministerios. Por otra parte, el miércoles 30 se espera que sesione el plenario del Supremo Tribunal Federal y aborde, entre otros temas, la suspensión cautelar del nombramiento del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva como ministro jefe de la Casa Civil, ordenada por el ministerio de esa corte, Gilmar Méndez. Reportó desde Brasilia, Irma Piñeiro, para Prensa Latina Radio. La etiqueta posicionada a esta hora de la tarde en Venezuela, Francisco de Miranda, dice arroba GNB Piso Pueblo, estableciendo o enalteciendo a nuestro prócer de la independencia, generalísimo Francisco de Miranda, arroba prensa FANB, dice Francisco de Miranda, nuestro héroe y prócer independentista, arroba partido PSV, dice 266 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, y arroba SVMI, hoy natalicio de Francisco de Miranda, uno de los grandes héroes independentistas de Venezuela y el mundo. Etiqueta posicionada a esta hora de la tarde en la red social Twitter en Venezuela. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Venezuela, sentimiento y folclore. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. De marzo de 1750. Nace Francisco de Miranda, precursor de la independencia venezolana. Francisco de Miranda es uno de los próceres más reconocidos en Venezuela por defender sus ideales independentistas, por ser precursor de la independencia hispanoamericana. Francisco de Miranda nació el 28 de marzo de 1750. Estudió en la Universidad de Caracas, luego viajó a Europa e ingresó a la carrera militar. Algún tiempo después conoce a George Washington y lucha con él por la independencia de los Estados Unidos. Después viaja a Londres para promover la independencia hispanoamericana, recorre Europa, conoce a la reina Catalina II en Rusia y a partir de 1789 lucha por la Revolución Francesa. Tiene tanto éxito que le confían el ejército de Bélgica. Pero eso despierta la rivalidad entre los generales al sentirse desplazados por el venezolano y comienzan a perseguirlo. El 19 de abril de 1810 es nombrado vicepresidente del primer Congreso de Venezuela. En 1811 se le da el rango de generalísimo, pero lamentablemente fue traicionado por sus amigos y finalmente muere el 14 de julio de 1816. Pero fue después de muerto cuando consolida sus sueños. Al convertirse en el insuperable mensajero en un mundo nuevo para la Europa en crisis, pero de conciencia fija para la grandeza criolla, la devoción a un ideal absoluto y el sentido de la unidad. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. Venezuela. Generación de Oro. Coloco la orden general en jefe José Félix Rivas, que es para Venezuela la orden que representa el honor, la dignidad, la fuerza espiritual de la juventud venezolana, porque te la has ganado. Vas lejos, saltando lejos, y con tu salto salta Venezuela, y tu oro es el oro de Venezuela. Un orgullo para mí el representar a mi país en llevar el nombre siempre en alto, y para mí también será un orgullo llevar esta distinción, porque he trabajado muy fuerte y creo que estos son los resultados. Así es, que Dios te bendiga. Venezuela, generación de oro. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia todas modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Te di mi cielo, te abrí la puerta de mi secreto, te di mi alma y tu beso y ese veneno de efecto lento. Te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, verso, cómo está el río, tranquilo y seco, cómo borrarte de mi recuerdo, te miro y tiemblo. Te miro y tiemblo, te miro y tiemblo. Trece minutos, continuamos en el tren de la tarde. Eso era Jarabe de Palo, ¿cierto, señor Samuel? Estábamos escuchando a Jarabe de Palo, Te Miro y Tiemblo, junto a Ketam. Estaba allí. Nosotros continuamos y estamos listos para irnos a la segunda estación del tren de la tarde. Y hablando de trenes, pero en esta vez ferrocarriles, tenemos ya acá a Néstor Gracia, invitado del Tren de la Tarde, un artista que ha dedicado además que justamente un planteamiento que tiene que ver con la identidad, el territorio, los imaginarios, y eso pues lo ha llevado a una serie de planteamientos que se han hecho justamente en relación a diferentes momentos de la vida del ser humano. Y entre ellos, vamos, y vamos a empezar por ahí, Néstor, hablando de ese ferrocarril, porque estamos montados en un tren, es el Tren de la Tarde. Néstor, primero, bueno, bienvenido acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y también, bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, Néstor tiene, aparte del tren del Táchira, el ferrocarril del Táchira, tiene 11 coincidentes y ha hecho otras obras más que también muestran no simplemente un hecho artístico como tal, sino un hecho social, un hecho de la cotidianidad que, pues, a partir de una investigación muestran a través de lo artístico un planteamiento real. Vamos a empezar justamente hablando de tu obra como obra, Néstor, para luego irnos directamente hasta ese ferrocarril en el Táchira. ¿Qué plantea Néstor García cuando hace justamente, Néstor García, perdón, cuando hace una intervención, cuando plantea una pieza? Bueno, por lo general yo parto de unos tópicos que han sido como la brújula mediante la cual yo me he guiado para poder desarrollar proyectos de investigación que terminan en propuestas artísticas, ¿no? En primer lugar, bueno, como usted lo estuvo planteando, la noción de territorio, la noción de identidad, la noción de imaginario, las relaciones que se dan entre el centro y la periferia, y eso tiene mucho que ver también por el hecho de ser andino, el ser andino y luego vivir en una ciudad como Caracas, vivir en una ciudad como Madrid, y hacer preguntarse, oye, ¿qué soy yo ante esta globalidad, no? Cuando entramos en los espacios urbanos empezamos como a preguntarnos realmente, y sobre todo personas como, como yo, que venimos de zonas rurales, a plantearse quién soy. Y eso es la primera pregunta realmente para hablar de identidad, ¿no? Entonces, en este transitar académico, investigativo, uno se va dando cuenta que una de las caracterizaciones del arte contemporáneo es que el arte se ha venido como antropologizando, ¿no? Entonces, muchas disciplinas que antes eran ajenas al campo del arte, lo van transversalizando, y el arte se ha hecho transdisciplinario. Entonces, se empiezan a plantearse tópicos de investigación dentro del campo del arte, además porque, y recalco acá la idea del arte como un campo de investigación, como un campo del conocimiento humano, que excede incluso la creación de un objeto, sino también la proposición, más bien, de contenido, pero de manera oblicua, de manera metafórica, que trastoca un poco la pragmaticidad del discurso cotidiano, ¿no? Por decirlo de una forma. Bueno, esa antropologización del campo del arte, que en Venezuela viene pasando incluso desde el Techo de la Ballena en adelante, cuando el contexto empieza a permear la obra de arte, cuando esa barrera que se constituyó durante su era moderna, o el arte moderno, era casi que eminentemente plástico formal, se empieza a diluir precisamente por contextos que van determinando la producción artística, y nosotros somos herederos de ese proceso, ¿no? Y que en América Latina es muy muy muy vigente y muy estudiado por gente como el mismo García Canclini, gente como Luis Canitzer, como Nelly Richard, y grandes teóricos latinoamericanos que han planteado la forma, o han revelado la forma, o han investigado sobre la forma en cómo los artistas en América Latina, y de manera muy específica, vamos respondiendo a los contextos que van determinando nuestra producción, ¿no? Como tal. Ahora, Néstor, de esas piezas o de esas obras que tú has montado, entre ellas, te decía hablar primero del ferrocarril, pues íbamos viajando en un tren de la comunicación y tienen mucha similitud. ¿De dónde nace la pieza o la obra del ferrocarril del Táchira? ¿Cómo nace esta iniciativa? Me comentabas algo fuera de micrófonos, pero para que la gente conozca cómo se inspira Nelson, aparte no solamente de la inspiración artística, sino de ese proceso investigativo. Bueno, el ferrocarril del Táchira realmente es una suerte para nosotros, que fuimos una generación que lo vivimos un poco lejano, una suerte de mito fundacional del pueblo en el cual yo nací. Yo soy de La Frida, del estado Táchira, al sur del lago de Maracaibo. Este pueblo quedaba en una zona intermedia entre el sur del lago de Maracaibo, donde arrancaba la estación Encontrado, un pueblo del sur del lago de Maracaibo, uh-huh, el estado Zulia, y estación Táchira. La Frida termina de consolidarse y nacer como pueblo a partir de la fundación, la creación en los finales del siglo XIX del gran ferrocarril del Táchira. Esta historia fue, digamos, llegó a nosotros por nuestros ancestros, que nos fueron por tradición oral contando todas las vivencias y todo lo que ellos vivieron, valga la redundancia, en el gran ferrocarril de Táchira, y cómo eso trastocó y determinó su imaginario. Pero la relación que yo tenía, o mi generación tiene, con el gran ferrocarril del Táchira es una fotografía de 1955, en una de sus últimas operaciones, que es una fotografía como fantasmagórica, y en eso la fotografía tiene una relación con lo fantasmagórico, ¿no? Lo fantasmagórico en el fondo viene siendo como una suerte de pasado que se nos hace presente. Lo fantasmal es cuando el pasado se nos hace presente. La fotografía es un pasado congelado que se nos hace presente. Y siempre la sentimos como algo lejano, pero da la casualidad que yo me encuentro cada vez que viajo, porque yo vivo en Guatire, a Caracas, en el Museo del Transporte de Caracas, la locomotora, que la locomotora existe, que es un fenómeno, o sea, que existe, que yo me puedo montar en ella. De ahí, bueno, viene toda una investigación. Además es que trastocó también la forma en que yo me relacionaba con ese mito fundacional. Y genero a partir de una serie de metáforas que hablan, bueno, de la identidad, de los mitos fundacionales, y esa pieza, bueno, de ahí viene una propuesta, una videoinstalación que se llama Gran Ferrocarril del Táchira, en la cual, bueno, yo hago una videoacción que aparezco limpiando la locomotora, y de fondo, es una videoinstalación de fondo, aparecen dos voces en off de personas que me contaron cómo vivieron sus experiencias en el ferrocarril, y que cuentan en el video la experiencia de haber vivido y de haber viajado en ese tren, ¿no? Cómo incluso eso determinaba la hora hasta en el momento en que ellos iban a clase, ¿no? Y que el tren se transformaba en un reloj, porque a lo que sonaba su campana al llegar a La Fría era el momento de partir para ir a la clase, ¿no? Ese video también, esa propuesta también se articula a partir de tres pinturas: una que hago con Chimú, una que hago con pintura diluida en Miche, y otra que hago con café. Cuando tú entrabas al espacio donde se estaba exponiendo la propuesta, olía a miche, chimú y café, que es una metáfora también de esa Venezuela agraria que se fue con el tren. Cuando el tren cesó en 1955 también anunciaba la desaparición de una Venezuela agraria, ¿no? Y también, bueno, la aparición de la gasolina y otros tipos de medios de transporte que fueron también determinando o posibilitando la emergencia de otras identidades, ¿no? Esto sin duda, Néstor, hace una evocación al tema histórico en Venezuela, pero también tocas temas más contemporáneos, sin duda como 11 coincidentes, que habla además de la fecha 11 como un hecho de coincidencia, inclusive nos comentabas algo y me venía a la memoria del tema cabalístico, ¿no? Que trabaja con las fechas, con la repetición de hechos en una misma fecha, en un mismo, probablemente a veces hasta en una misma hora, ¿no? Simplemente tiene que ver con un número. ¿Cómo nace 11 coincidente y a qué te refieres? ¿Cuáles son esos hechos que coinciden en un 11? Bueno, 11 coincidente nace de una reflexión sobre el siglo XX, ¿no? Yo sé que es muy general, pero el siglo XX fue específicamente un siglo muy mediático, también por la, digamos, la emergencia de dispositivos tecnológicos que fueron incluso determinando la forma en que nosotros nos relacionamos con la realidad, ¿no? Este 11 coincidente también me viene por una reflexión sobre los atentados de World Trade Center, sobre la relación que eso incluso políticamente tiene con los atentados en el Palacio de la Moneda contra la vida de Salvador Allende, 11 de septiembre, y de ahí empecé una investigación que sí, para en lo cabalístico, en las supersticiones, pero que también van formando imaginarios, ¿no? Van formando como microrrelatos, ¿no? En comunidades, incluso estas comunidades esotéricas, pero también que han sido mediadas por estas grandes cadenas televisivas que también van creando imaginario, van creando, sí, claro, la forma en que nosotros nos vamos relacionando con la realidad, la van modulando incluso, ¿no? Y entonces yo lo que hago es investigar cuáles fueron las ciudades que fueron afectadas los días 11. Entre eso está, bueno, empezamos con el Palacio de la Moneda, el World Trade Center. Luego está el 11 de abril aquí, está el 11 de marzo en Madrid, en la estación de Atocha, está el 11 de mayo del 2004 también, cuando hubo un terremoto en la ciudad de Lorca, en España, que fue incluso muy sensible porque tumbó una de las grandes campanas de la iglesia de esta ciudad, generó toda una conmoción incluso en el imaginario de las personas de ese lugar. Y el 11 de marzo, el tsunami del 2011 en Japón, ¿no? Entonces yo lo que hago es tomar capturas de pantalla de la forma en que los telediarios fueron articulando las noticias. Y eso generó una propuesta que es un políptico compuesta por 8 piezas, donde yo hago una transferencia, una traducción, que es muy del arte contemporáneo, hacer traducción intermedial, también como para jugar un poco a la inversa a lo que va el mundo, ¿no? El mundo va de lo analógico, a lo digital, y en este caso lo que hago yo es tomar imágenes de internet, de YouTube, y llevarlo de lo digital a lo analógico, que son, por ejemplo, la pintura al óleo, que es, además que es totalmente manual, ¿no? Que es muy discutida, sobre todo en la época en que el arte se fue definiendo a lo largo de su historia, en aquella, digamos, disección entre artes mecánicas y artes liberales, y lo que implica el cuerpo y la relación del cuerpo y la pintura, pero salir paradójicamente de medios digitales como el YouTube, y que por debajo de todo eso hay una historia que se conecta y que tiene que ver con los días 11, y que fue abordado por los medios de comunicación, que fue generando un tipo de imaginario y fue determinando a lo largo del siglo XX, ¿no? Ahora, Néstor, ¿cómo logras tú unir la memoria, la identidad y el imaginario en cada obra que te planteas, en cada propuesta que te planteas? ¿Están los tres presentes siempre o hay una que prevalece más en cada una de las propuestas? ¿Cómo manejas estos tres elementos? Bueno, uno siempre tiene esos tópicos como presente, pero hay momentos en que la investigación te va diciendo o te va permitiendo trabajar con unos medios, con otros no, te va permitiendo también hacer más hincapié en uno de los tópicos que en otro, y también tiene que ver con el tema que estás tratando, ¿no? Por ejemplo, 11 coincidentes es un tema como más, igual que por ejemplo La Punta del Iceberg, que también fue una de las piezas que se mostraron en la Galería del Anexo, aquí en Caracas, que se articulaba con la videoinstalación del Gran Ferrocarril del Táchira, pero que hablaba de otra cosa. que tenía que ver, era una serie de maquetas urbanísticas metidas en una viejas maletas desvencijadas, que hace un poco también como referencia a lo diatópico que viene siendo el modelo urbanístico articulado a partir de la zona de confort generada en durante la era de la modernidad, ¿no? La época de la modernidad, la creencia ciega en el progreso, la noción del tiempo lineal, la creencia en la tecnología, en un futuro promisorio que se cayó con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Todos esos tópicos se fueron diluyendo a partir de todas las contradicciones que fueron mermando precisamente esas grandes estructuras, esos grandes relatos que articulan toda la modernidad, y que en América Latina es una paradoja, ¿no? Es mucho más evidente, ¿no? Esas contradicciones, ¿no? Fíjate, Néstor, que hay algo muy interesante de todos los planteamientos que tú haces en cada una de las propuestas, y es la cercanía con la gente, ¿no? Porque a veces muchos, se quiso mostrar durante mucho tiempo, que cualquier propuesta artística era muy aislada del ser humano, ¿no? Era porque es que el artista es un ser que va más allá de lo que tú puedes entender. Y tú planteas hechos comunes, cotidianos, que los vivieron los seres humanos día a día. 11 coincidentes son 11 de... Perdón, son hechos que se hicieron un 11 y que la gente los vivió y que los padecimos en cada uno, los que nos tocó cubrirlos en los medios de comunicación y quienes estaban de protagonistas. El ferrocarril del Táchira es un medio de transporte utilizado probablemente por tus abuelos, tus bisabuelos que estuvieron ahí presentes en la fría, ¿no? Y eso sin duda alguna se convierte en un hecho importante. Me hablabas de un proyecto que estás montando. Y que me parece sin duda uno de los más cercanos, sobre todo a la contemporaneidad de quienes nos tocó vivir esa época, ¿no? Y sin embargo, aún de aquellos que no les tocó vivir, que son nuestros jóvenes, pero que la conocen y tienen referencia, que es el tema sobre las minitecas. ¿Cómo es ese proyecto? Bueno, ese proyecto nace, en primer lugar, porque el trabajo que yo hago como artista, y yo creo que todos los artistas hacemos, está transversalizado también por nuestra biografía, ¿no? Siempre hay elementos autobiográficos allí, ¿no? Que van como apareciendo, pero que están. A veces no tan evidente, pero están. Por ejemplo, cuando uno revisa una obra como la de Antonieta Sosa, su cuerpo es su obra, su espacio cotidiano es su obra, cuando ella montó Casanto, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes. En el caso particular mío, mi papá tuvo una miniteca y tiene toda una historia súper interesante porque fue una de las primeras minitecas que aparecieron en el estado Táchira. La relación que tuvo mi padre con Caracas, las voces que determinaron toda esa época, fue Enrique Hoffman, Valdemaro Martínez, fue el primero que llevó la voz de Valdemaro Martínez para allá. Entonces, digamos que siempre ha delimitado, ¿no?, la forma en que yo me relaciono con el mundo, que es que está transversalizada por la noción de miniteca. También por esa cultura como nómada, ¿no?, de todos los días, de todos los fines de semana estar trasladándose de un poblado a otro para montar toda esta... todos estos artefactos espectaculares que en el fondo tienen que ver con la espectacularización de la cotidianidad. Pero más allá de todo eso, uno de los elementos que detonó la investigación tiene que ver porque el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española habla del concepto de miniteca y lo pone como un venezolanismo, dice ven, como un problema de venezolano, ¿no? Y luego cómo eso fue determinando toda una generación, todo un imaginario, toda una época. Incluso entra ahí gente de la música, entra ahí la noción del DJ que tiene su correlato o su antecedente en los sound systems jamaiquinos. Pero fue una forma muy venezolana, de asumir elementos exógenos como la música que se estaba escuchando en Nueva York en esa época, que solo la tenían las minitecas, y por eso las emisoras eran más bien como las canteras de las cuales salía la música que las emisoras ponían. Luego, bueno, toda la industria que se genera en torno a las minitecas, y fue un fenómeno que sin duda determinó todo el imaginario, o gran parte del imaginario, de la Venezuela los años 80, 90, específicamente, ¿no? ¿Y cómo va? ¿Cómo va ese proyecto ya? Bueno, no, ese proyecto ya está bastante articulado. Creo que este año hay la posibilidad de que la gente lo pueda ver, ¿no? Se pueda exponer. Bueno, Néstor, me gustaría ya finalizar con una breve reflexión sobre todo el tema artístico en nuestro país, no solamente en el país, en el mundo, sobre la propuesta además de la contemporaneidad del arte, que es sin duda alguna un avance, ¿no?, a acercar a la gente un poco más hacia eso que en algún tiempo lo hicieron ver como muy lejano y muy de élite, y que los que estábamos pues de pronto en la mortalidad no podíamos acercarnos a ella porque no la íbamos a entender nunca. Sí, bueno, eso del genio es realmente uno de los relatos articulados desde la modernidad misma, del nacimiento de la estética, con, por ejemplo, con Bogarte, con Kant, y Kant, de hecho, desarrolla toda una teoría del genio, y fue una de las grandes paradojas de la modernidad, como dice un autor que se llama Antoine Compagnon, ¿no? Cuando él tiene un texto que se llama Las cinco paradojas de la modernidad, y una de las paradojas que se planteó, o se plantearon los artistas de la vanguardia, era unificar vida y arte, y realmente lo que pasó fue un proceso de ultraformalización, y una especie de concepción de Torre de David, donde el artista estaba como metido en una coraza, incluso alejado del contexto. Eso ha venido cambiando también porque han cambiado, todos esos relatos se cayeron, como lo dije anteriormente, y el arte ha sido permeado por la realidad, por la cotidianidad, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, hay grandes investigaciones articuladas por gente como la Red de Conceptualismo del Sur, que son unos investigadores latinoamericanos, Luis Caniser y otros, que proponen que en América Latina el arte tiene la forma y tiene la identidad que tiene por los contextos sociopolíticos y socioculturales que determinaron su producción. Por ejemplo, hubo un movimiento en Chile llamado caracterizado por una investigadora llamada Nelly Richa, llamada la escena de avanzada chilena, que no es más que un grupo de artistas que respondieron de una forma oblicua, metafórica, porque el discurso del arte, no su complejidad, sino su caracterización, radica en que no son discursos pragmáticos, unívocos, como dice Galvano de la Volpe, sino polisémicos, que te pueden detonar una cantidad de lecturas muy disímiles entre ellas, y cada uno de los espectadores o de los receptores de ese contenido artístico o de ese contenido estético tiene la posibilidad de desarrollar una posible interpretación sobre lo que está viendo. Entonces, realmente el arte no es una disciplina que trabaje con discursos pragmáticos, discursos cotidianos. Trabajamos con discursos cotidianos, pero lo que hacemos es deconstruirlo, jugar con el discurso, uh-huh, trastocar esa precisamente esa pragmaticidad que tiene el discurso o el habla cotidiana, ¿no? Néstor, te agradezco mucho habernos visitado acá en el Tren de la Tarde y en la Radio del Sur, y seguramente va a haber otras oportunidades. Vamos a esperar que salga esa propuesta de la Cineteca para venir a hablar de ella. Muchas gracias. Néstor García, artista venezolano, 3:33, ¿no? Vale parecerse a 11 coincidente ese 333 de la hora. Vamos a cambiar de vía, señor Samuel, y nos vamos directamente hasta Caracas, en Venezuela. Habla el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Vamos a escuchar. Ellos están acostumbrados a esto, porque transcenizan virtuales, de un muñeco. Pero recordemos las cenizas de los 43 asesinados aquí por las guarimbas, de los asesinatos, de los motorizados, del uso de francotiradores. Es el fascismo que se apodera de estos sectores de la derecha venezolana. Lo decía Pepe Mujica, que es una reacción muy, muy extraña, ¿no? Pues es muy lógica de la derecha, en el sentido que van cada vez, quieren más, y eso los lleva a las prácticas fascistas. Esto en ocasión a las declaraciones, lo escribió José Vicente hoy, a las declaraciones a lo que está ocurriendo en Brasil, perdón, y declaró sobre ese tema Pepe Mujica. Pero eso es extrapolable a cualquier país como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, donde haya gobiernos progresistas, verdaderamente progresistas, la derecha se vuelve como loca. Mira, aquí están las cenizas, y lo denunció el mismo Ramón Muchacho. Aquí están. Fueron sus hijos los que descubrieron las bolsas con las cenizas de su papá. Extrema derecha, Primero Justicia, Voluntad Popular. Así quieren destrozar este país. Nosotros hemos insistido que esto es una pelea de pranes. Y así se han manifestado por sus acciones, solo para ver quién llega al poder. Aquí ninguno de ellos va a llegar al poder. Aquí seguirá siendo este un país libre, soberano, donde el pueblo cada día, con todos los problemas que haya, cada día irá asumiendo y consolidando una forma de gobierno distinta a lo que era la Cuarta República de entrega. Pero nosotros condenamos los actos de intolerancia, sea como sea y vengan de donde vengan. Eso sí es verdad, no toleramos la intolerancia. Y lo hemos visto en intervenciones, son intolerantes hasta la palabra, en ocasiones en la asamblea, cuando nos toca hablar. A mí me tocó hablar un día y casi que le dio un infarto. Pues son intolerantes a la palabra, no aguantan que le digan sus verdades en la cara. Ni lo han aguantado nunca, ni lo aguantan ahora. queremos también anunciar que Venezuela el día 19 de abril se va a hacer una gran jornada mundial. Gran jornada mundial de solidaridad con el pueblo, el gobierno venezolano, la revolución bolivariana. Fue acordada por el Foro de Sao Paulo en el Seminario de Izquierda, de Izquierdas del Mundo, realizado en México por unanimidad. El día 19 de abril va a haber en todo el mundo manifestaciones de apoyo, una gran jornada mundial de apoyo a la revolución bolivariana, al compañero Nicolás Maduro, al pueblo de Venezuela, a nuestro gobierno. Además queremos reconfirmar que el Congreso de la Patria se va a instalar definitivamente con todas sus instancias ahora en este mes de abril. Estamos trabajando en los detalles ya para esa importante fecha. El Congreso de la Patria se ha convertido en un articulador del pueblo. El pueblo se ha ido sumando a los distintos movimientos sociales y en los distintos sectores del Congreso de la Patria, cultural, en el deportivo, el de la juventud, el de los militares, todos se han ido incorporando, aportando ideas, y se ha convertido en un gran foro, que es la idea que nosotros, que tuvo el compañero presidente cuando presentó esta propuesta, que se convierte en un gran foro de unión del chavismo, y en el marco de ese congreso, nosotros vamos a activar la inscripción de los chavistas. El día de esta semana debe presentarse ya la propuesta de cómo va a hacerse la inscripción de los chavistas, que eso trasciende inclusive al PSUV, son todos los chavistas de Venezuela, que lo vamos a tener con su inscripción y con su carnet para bueno, tener el sentido de pertenencia propio de un revolucionario, de una revolucionaria. Y además informar que ya todos los responsables estadales de los designados por el compañero presidente Nicolás Maduro entregaron sus propuestas para los equipos políticos estadales. Equipos políticos estadales del Partido Socialista Unido de Venezuela, que están siendo refrescados, que están siendo reestructurados de acuerdo pues al mandato del Congreso de nuestro partido. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Inicia la ronda de preguntas y la primera la formula Mariana Mata Dugarte, BTV. Buenas tardes. Buenas tardes. Haciendo un balance de lo que fue toda esta temporada de Semana Santa, ayer uno de los superintendentes, William Contreras, denunciaba unos hechos que se suscitaron en el estado Falcón, donde se consiguieron aproximadamente 4.000 kilos de pollos descompuestos. Él también hacía énfasis que en esta localidad se hacía frecuente esta práctica y también se encontraron productos lácteos que se vendían aún así en estado de descomposición al pueblo venezolano. Quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha manifestado una posición no solo de crítica, sino de combate a la guerra económica. Lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo. Sobre nuestro pueblo hay una guerra verdadera, comerciantes inescrupulosos, empresarios inescrupulosos, empresarios que han recibido millones y miles de millones de dólares del gobierno nacional para sus empresas a un dólar preferencial y luego quieren vender sus productos para a un dólar muy por encima del que fue recibido, y cuando no lo prestan para que ese producto se vaya al extranjero por la vía del contrabando. Y eso tiene que ver con empresarios, con comerciantes, eso tiene que ver con toda una red de corrupción y con toda una red implacable de guerra económica contra nuestro pueblo. Que esto haya ocurrido ahí no nos extraña. No nos extraña, para nada, no nos extraña porque ellos están declarados en guerra. Fede Cámara, recordemos que dio un golpe de Estado aquí en el 2002. ¿Y quién están dirigiendo ahorita Fede Cámara? Los mismos del golpe de Estado del 2002, que han participado activamente en todo el proceso de desestabilización. Cuando uno observa al señor, por ejemplo, dueño de las empresas Polar, hablar que él no tiene, por decir algo, atún para enlatar, o maíz para hacer harina de maíz, uno dice, ¿cuántas hectáreas de maíz tendrá sembrada el señor Lorenzo Mendoza en Venezuela para sus plantas, Ernesto? Ni una hectárea de maíz. O sea que él se aprovecha del trabajo del productor, pero no siembra ni una, ni financia, y financiar menos. ¿Cuántos barcos pesqueros tiene el señor Lorenzo Mendoza para enlatar? No. Que el Estado traiga el atún para enlatarlo, si cualquiera, o que le den los dólares, si cualquiera es empresario. No producen ni un centímetro cúbico de aceite aquí en Venezuela, no tienen ni una palma aceitera sembrada, para producir aceite, no tienen sorgo, no tienen soya sembrada para producir aceite aquí en Venezuela. Y nada, no siembran absolutamente nada, pues son en verdad empresarios de puertos. Y a ellos no les importa absolutamente nada, ni el dolor del pueblo, ni las necesidades del pueblo. Ahora, ante eso, felicitamos a William Contreras, hacemos un reconocimiento, pero además tiene que aplicársele todo el peso de la ley a quienes cometen estos crímenes contra nuestro pueblo. Siguiente pregunta la formula Rocibel González, Notitarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me voy a salir un poco del tema político porque en reiteradas oportunidades los trabajadores de la antigua Asamblea Nacional Televisión, ellos han hecho una serie de reclamos a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional solicitando sus reivindicaciones laborales. Ellos cesaron funciones el pasado 31 de diciembre y ellos han llevado documentos ante esta comisión. Ellos manifiestan no tener respuesta a la fecha, más aún cuando se sabe que este canal fue pues fundado bajo la dirección de ustedes, y entonces ellos se mantienen actualmente en un limbo jurídico. Queríamos entonces, por parte del diario al cual represento, hacer un trabajo a profundidad sobre esto. Gracias. Bueno, lo de ANTV es un asunto público, notorio y comunicacional. No ha habido nada absolutamente que no sea del conocimiento público. Desde el principio, desde el primer momento, se le dio la posibilidad a los trabajadores que estuviesen en la directiva, en la empresa, pues se convirtiera en una televisora para los trabajadores. Algunos trabajadores asumieron esto como una posibilidad, se fueron con ANTV a trabajar en este momento. Otros trabajadores no lo quisieron hacer, se quedaron en la Asamblea Nacional, y esos trabajadores son los que están prácticamente en un limbo dentro de la Asamblea. No les dan trabajo, no les dan ningún tipo de ocupación. Es una responsabilidad absoluta de quienes están ahora, porque ellos son funcionarios de la Asamblea. ANTV estaba adscrita a la Asamblea Nacional, era parte de, como AN Radio, pues AN Radio se hizo exactamente lo mismo. Y estos trabajadores lo que no pueden es lanzarlos a la calle, la nueva directiva de la Asamblea Nacional, que por cierto le quedan ya 9 meses apenas a esa nueva directiva. Y eso que tú dices ocurre también con trabajadores de otros sectores que estaban en la Asamblea Nacional, que estaban o contratados o que eran trabajadores, que funcionarios que estaban asistentes de un determinado parlamentario, que están siendo sometidos ahora a ser despedidos. Hayan cambiado, entiendo, 3 veces a la persona que está en personal, al responsable de personal. No saben que cuando se trabaja con personas hay que darle trato de personas. Y en este caso, quienes decidieron quedarse en la Asamblea Nacional se quedaban con todos sus derechos. Y tienen toda la, valga el término, el derecho a reclamar lo que les corresponde ante las nuevas autoridades de la Asamblea. Lo que no pueden hacer ellos es despedirlo. De todas maneras, si en algún momento podemos ayudar en eso, no tenga duda que lo podemos hacer. Luis Alejandro Laya, Telecaribe. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas. La primera sobre, en las últimas semanas, distintos dirigentes de partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática han pedido al CNE la activación de los pasos para un posible referéndum revocatorio. Como Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué postura tienen ante esta solicitud? ¿Participarían en un posible referéndum revocatorio si se convocara? Segundo, hoy el vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, habló de que se reportaron 21 saqueos. Así lo decía él con sus palabras, se reportaron 21 saqueos durante Semana Santa. ¿Qué evaluación hacen ustedes de este tema? ¿Cómo se leen? ¿A qué se deben estas presuntas acciones por parte de comunidades? Y tercera pregunta, la ley del Banco Central de Venezuela, la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela que fue planteada por la Mesa de la Unidad Democrática ante la Asamblea Nacional, fue enviada por el presidente de la República, el presidente de la República pidió que el Tribunal Supremo de Justicia evaluara este planteamiento. Cuando esto se hace, se estila porque se entiende que hay algún planteamiento inconstitucional dentro de la propuesta planteada por los diputados. ¿Cuáles serían, si los conocen, estos planteamientos inconstitucionales dentro de esta propuesta de ley? Y, si no es mucho uso, me atrevo a hacer una cuarta pregunta. En este momento, este jueves se debate por segunda vez la ley de amnistía en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su postura? ¿Van a participar en este debate? ¿Y cuál es su postura una vez más ante este nuevo planteamiento por parte de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática? Muchas gracias. Gracias. Gracias. Bueno, la derecha venezolana, siempre que esté en el marco de la Constitución, puede hacer los trámites necesarios que se establezcan en esa Constitución y en la ley sobre materias tan importantes como un referéndum. Les corresponde a ellos. Ellos son los que han hablado de referéndum revocatorio. La derecha venezolana, bueno, no la derecha, un sector de la derecha venezolana. Recuerda que ellos se reunieron, la MUC se reunió, pero eran tantas las opciones y tantas las posiciones. Unos querían enmienda, unos querían constituyente, unos decían renuncia, otros abandonó el cargo, unos revocatorios. ¿Qué más lo que planteaban ahí? Bueno, cualquier cantidad de opciones. En la única que ellos están de acuerdo es en el golpe de Estado, en la salida rápida, violenta. No se pusieron de acuerdo y la decisión que tomó la mesa de la ultraderecha fue, de alguna manera, complacer a todos. De manera que corresponde a quien corresponde a la derecha venezolana plantear lo del referéndum, y eso está establecido. Ellos han anunciado que van a cambiar las leyes, que van a cambiar una nueva ley de referéndum, nuevamente engañando a su gente, ¿no? La derecha, esa Asamblea Nacional ha sido y se ha convertido en un verdadero fraude para el pueblo de Venezuela y sobre todo para el pueblo opositor, porque ellos desde la Asamblea Nacional se comprometieron a hacer no sé cuántas cosas, no han podido hacer ninguna, muchas veces por la ineptitud de ellos. Ellos ni siquiera se han leído en la Constitución cuáles son los mecanismos para hacer un referéndum, ni cómo fueron los antecedentes para hacer el referéndum, ni la nueva ley de referéndum. Ellos en verdad lo único que plantean es la salida, compañero Nicolás Maduro. Y ellos, dentro de la división interna, tienen varias opciones. Tú le preguntas a la gente de Voluntad Popular si quiere el referéndum, dicen que no, que es un asunto de primera justicia. Y si le preguntas a los adecos, igual te dicen, no, nosotros no queremos saber nada de constituyente porque lo nuestro es la enmienda. Y tienen un gran problema y quieren traspasárselo al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela debe y está ajeno a todas esas diatribas. El pueblo de Venezuela en verdad lo que quisiera es que se resolvieran los problemas económicos, que cesara la guerra económica, que cuando tú fuese a un mercado, que fuese a una farmacia, encontrara todos los medicamentos y que se acabara de una vez el atentado continuo, constante que hay contra nuestro pueblo. Con respecto a lo que dijo el vicepresidente, eso incluye no solo en pueblos, también hay unos vehículos que tuvieron accidentes, se voltearon y la gente... eso no es nuevo, eso no es nuevo, que un vehículo se volteó y la gente recogió lo que quedó allí. Lo que ocurre es que los medios en muchas ocasiones tratan de ponerle un nivel distinto al que tiene. Ahora, nosotros hemos condenado y muchas de estas cosas se han investigado como saboteo. Lo que ocurrió, por ejemplo, creo que fue en Upata, sí, que fue detenido una concejal de Voluntad Popular, precisamente promoviendo saqueos, tratando en Barrancas también en algún momento ocurrió, Barrancas de Monagas, ocurrió un saqueo de esta naturaleza, promovido por sectores de la derecha venezolana que van allá, van a las colas, tratan de hacer que la gente se moleste aún más. Muchas de las veces que han ido, el pueblo ha reaccionado contra ellos y les ha dicho que se vayan, que se retiren. Nosotros condenamos todos estos hechos. La ley de reforma del Banco Central, bueno, el presidente tiene todo el derecho del mundo. Una vez que le envían la ley, el presidente tiene todo el derecho para revisarla y si considera que hay visos de inconstitucionalidad, la envía al órgano que está por constitución encargado de esas diatribas, ¿no? De aclarar esas diatribas. En este caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se envía ya y será ellos los que tengan la última palabra. Estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro está muy bien asesorado en este sentido por los abogados, el procurador, el abogado de consultor jurídico de Miraflores, todos, y todos nosotros los que podamos hacer algún tipo de aporte, lo vamos a hacer, porque si algo ha demostrado la derecha, a pesar de ellos considerarse muy estudiados y estudiosos, es un desconocimiento de la Carta Fundamental de Venezuela, que es la Constitución, y de las leyes de Venezuela. Es un procedimiento normal, nadie debe sentirse ni alterado, no, se va, esa es la idea. Tú sabes qué ocurría aquí en la Cuarta República, eso no ocurría, no iban ahí, se imponía y listo, se imponía, tú no habías nacido seguramente en ese tiempo, se imponía, y si alguien llegaba y levantaba, un periodista, por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se llama? Sanín era que se llamaba. Tarremursi le hizo escribió un artículo sobre un presidente y al otro día le cayeron a golpe, compadre. Hospitalizado estuvo. Quedó claro ante el país quién fue que le dio los golpes, que le mandó a dar los golpes. Así era en la Cuarta República aquí en Venezuela. Ahora es distinto y ojalá que siga así, distinto. Nosotros abogamos porque sea así. Luego hablas de la ley de amnistía este jueves. Te doy una noticia. Mañana la Asamblea Nacional ha convocado a, ¿cómo se llama?, a sesión, como corresponde. ¿Sabe Venezuela cuál es el punto único de la agenda? Debate sobre las palabras del Papa. Ese es el punto único de la agenda de mañana en la Asamblea Nacional. O sea, más ridículo es imposible. O sea, si el Papa no hubiese hablado, no hubiese sesión mañana. O sea, es increíble la falta de creatividad de estos señores que en este momento dirigen la Asamblea Nacional. Pero es increíble y dan pena verdadera. Que el día jueves haya un debate sobre la ley de amnistía, está bien. Ellos dicen que van a presentar la ley de amnistía. Nosotros la condenamos total y absolutamente porque es la forma en que la impunidad y la anarquía se imponen sobre la legalidad y la constitucionalidad. Imagínate que ahí, lo hemos dicho, solicitan liberación narcotraficante, solicitan liberación terrorista, financiadores del terrorismo, estafas bancarias, los están metiendo en una ley de amnistía. A los asesinos del año 2002, por ejemplo, a los que asesinaron a Danilo Anderson, sí, que muchas cenizas, muchos ceniceros, los entran en la ley de amnistía. Es una aberración jurídica, lo dijimos nosotros en su momento de la Asamblea Nacional, y nos oponemos total y absolutamente, y lo recordamos el día 10, el día 15 de enero del año 2017, 15 de enero del 2017, irá el presidente de la República a la Asamblea Nacional a rendir su mensaje anual. O sea, es decir, irá el presidente Nicolás Maduro. El día 17, Ramos Alluc no será presidente de la Asamblea. 17 de enero del 2017, el 15 de enero del 2017, Ramos Alluc no será presidente de la Asamblea. Y todos los que están presos por los asesinatos de 43 personas y más de 800 heridos, que están presos en este momento, seguirán presos, incluido Leopoldo López. Incluido Leopoldo López. Aquí tiene que haber justicia para que haya paz. Unos asesinos, convictos, declarados, y que además no tienen ninguna vergüenza. Todavía ellos insisten en este momento en buscar salidas extraconstitucionales que no tienen nada que ver con la Constitución. Ojalá no se equivoquen con este pueblo. Y ojalá estas cosas de enviarle cenizas a un compañero de ellos, supuestamente, queden esto nada más. Y no se convierta en un reguero de cenizas por toda Venezuela gracias al fascismo de Voluntad Popular, de Primero Justicia y todos los que están allí, que no dicen absolutamente nada. No dicen absolutamente nada. Es la violencia lo que ellos quieren imponer. Muchísimas gracias. ¿Hay otra? Última pregunta, sí. Última pregunta, la formula Lisandro Rojas, Chevecae Mundial. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisandro. Recientemente, con motivo de la visita que ha realizado el presidente de Estados Unidos a algunos países latinoamericanos, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, escribió en un tuit lo siguiente: después de reunirse en febrero con el presidente Santos, Obama visita Cuba y Argentina. Al parecer ya no es la espada de Bolívar la que camina por América Latina. ¿Qué opinión le merecen esas palabras de un funcionario con funciones de gobierno en nuestro país? Y otra pregunta tiene que ver sobre la, digamos, de alguna manera, desafiliación. del gobierno de Argentina, de la cadena de Telesur, ese divorcio ya asumido, ¿no?, de una manera oficial por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué opinión le merece esa posición del gobierno argentino? Gracias, Lisandro. Bueno, que Ramón Muchacho tenga esas posiciones no nos extraña. Nos extraña. Son venezolanos que tienen la ciudadanía venezolana, pero que no se sienten venezolanos. No aman esta patria. Para ellos sería mucho mejor que vinieran aquí los marines norteamericanos un día a invadir a Venezuela. Serían felices ellos. Que a Obama lo hayan recibido, el presidente Obama lo hayan recibido en Argentina, no sé dónde. Bueno, eso es parte de las políticas internacionales de cada país. Desafortunadamente, a lo mejor él le mandó una invitación a Chacao y no pudo ir Obama a visitarlo en Chacao, pues. Pero seguramente por la importancia de su municipio, si lo hubiese invitado formalmente, hubiese hecho se hubiese desviado de su ruta para venir a visitar Chacao. Debería preocuparse de las calles de Chacao, de lo que dicen los vecinos, de lo que le está haciendo Primero Justicia. De lo que le está haciendo, no, y de Primero Justicia también su compañero, porque dentro de Primero Justicia su compañero tampoco lo quiere. Lo que le está haciendo Voluntad Popular, los asuntos de un alcalde, de además de una alcaldía, pero recontra minúscula. Una de las más pequeñas de Venezuela es esa alcaldía. Cuidado si no es la más pequeña. En extensión, ¿cómo se llama? Geográfica. No tiene nada que ver con su gentilicio, con la gente quienes... Ahorita si no digo extensión geográfica, que se ocupe de su alcaldía. Muchas críticas tiene allí para él preocuparse de la espada de Bolívar, que la espada de Bolívar va a seguir no solo por Latinoamérica, sino por buena parte del mundo. 19 de abril acaban todos los movimientos de izquierda del mundo reunidos en México por unanimidad. Realizar una gran jornada mundial de apoyo a la revolución bolivariana. Yo creo que esa es la espada de Bolívar que anda por América Latina y por el mundo. Es mi humilde opinión, pues. Con respecto a lo de Telesur y Macri, eso no nos extraña. No nos extraña. Censura, cierres de emisoras, de periódicos, de televisoras, votar funcionarios públicos de cualquier nivel y de distintos sitios donde estén trabajando, pago de los fondos buitres, una cosa contra natura. Claro, detrás de eso está un gran negocio. Ahorita acaban de cerrar una emisora hace poco porque un productor, un moderador, hizo un trabajo sobre los negocios del señor Macri. Es que Macri es un empresario. O sea, ¿cómo que va a decir que no si él es un empresario? Es como los diputados de aquí de Venezuela, de la derecha. 91% de ellos tienen empresas. Aquí en Venezuela o en el extranjero. ¿Cómo es que no entonces se ponen bravos si hablan de sus empresas? Pero no las tenga. No las tenga. 91% de ellos tienen empresas. Y es un ataque directo a la libertad de expresión. Pero de eso Almagro no se entera. Señor Almagro, secretario general de la OEA en funciones y servil al imperialismo norteamericano como ninguno, de eso no se entera, ni nadie dice nada. Y ahorita fue Obama para allá y no habló seguro con Macri nada de eso. No. Seguro que habló es cómo meterle más neoliberalismo al pueblo argentino. Pero ustedes vieron lo que ocurrió en las calles. El mundo vio lo que ocurrió en las calles de Argentina. La gente movilizada en rechazo. Y la soledad acompañando a un presidente que cada día está más solo. Ahora, ese es el modelo argentino. El modelo que aquí en Venezuela no debe imponerse nunca. Y más temprano que tarde, lo hemos dicho, el pueblo argentino se liberará de las cadenas del neoliberalismo una vez más. ¿De la mano de quién, Ramón Muchacho? De Perón, de Bolívar, de San Martín. Gracias, compañero. Listo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecidos por su presencia. Primer vicepresidente del Partido Socialista. Bien, escuchaban entonces las palabras de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en esta rueda de prensa acostumbrada de los días lunes, donde pues hablaba de diferentes tópicos en relación a lo que está ocurriendo solamente en Venezuela, sino también en el mundo. 4:00 p.m, tenemos que despedir ya este tren que llegó a su estación final. Quedamos pendientes para mañana con algunas cosas, inclusive nuestro lunes ideológico también quedó pendiente, seguramente se los vamos a estar reponiendo en los próximos días. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente a las 2:00 p.m. viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros por la Radio del Sur.